La prensa de Venezuela y Guinea hizo un amplio destaque al 71 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. El periódico venezolano PEA se refirió a que el mariscal Kim Jong-un desarrolla el Partido Coreano como verdadero partido madre que sirve al pueblo con total entrega, publicando su foto. Y la televisión de ese país proyectó filmes coreanos. El rotativo guineano Joroya dio a conocer la historia de unos 70 años del Partido Coreano dedicado con fidelidad al pueblo. Y las televisiones nacionales RTC y RTC Pulbine de este país proyectaron el documental coreano Conmemoran con solemnidad el aniversario 70 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en presencia del mariscal Kim Jong-un.